Sí, el padre de Paula. ¿Cómo andás, Alberto? Bienvenido al Hormiguero. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué nos podés contar, Alberto, sobre este fallo? ¿Cuándo te enteraste? ¿Lo esperabas? Bueno, sí, mirá, era algo que estábamos esperando y me enteré ayer a la 1 de la tarde que uno de los abogados me lo comunicó y bueno, era un poco lo que esperábamos, pero sí también teníamos desconfianza de que pudiera ser de esta manera, pero gracias a Dios fue rotundo todo esto y bueno, es un paso más y espero que de aquí en más ahora se vayan cambiando las cosas y como quien dice, se empieza a trabajar sobre la verdad y no sobre el pacto de silencio que hay detrás de todo esto. ¿Qué significaría esta resolución, Alberto? Esto significa que vuelve todo para atrás, todo lo que el doctor Prunotto había hecho queda sin efecto y que ahora creo que hay un juez de cámara que va a ir a sorteo y ahí se vuelve a una nueva audiencia. Yo te lo digo así muy por encima porque en lo técnico no lo conozco, pero bueno, es lo que más o menos me han explicado los abogados. ¿Pero esto implicaría que esta gente volvería a la cárcel? ¿Y esperaría el juicio preso? No, sí, pero esto, por eso te digo que ellos cuando tendrían que volver a la cárcel, justamente, pero bueno, en este momento, por ejemplo, el juez Tutado, según lo que dicen los abogados, tiene las facultades para ponerlo preso nuevamente, pero también, si no quiere, no los va a poner, porque después lo tiene que decidir la Cámara. No me quiero meter mucho en este tema, porque en lo técnico no lo conozco, pero es por lo que más o menos me dijeron los abogados. Pero bueno, lo que valoramos acá es el paso de la Corte, donde nos ha dado la razón a nosotros, y un fallo unánime, así que están todos de acuerdo de que lo que vale acá es la verdad y no el pacto de silencio que tienen todos estos corruptos juntos. Alberto, me imagino que bueno que comenzó ya terminó la feria judicial y bueno y ya comenzó el año para ustedes con respecto al caso de Paula. ¿Cómo lo ves a este 2016? ¿Pensás que va a ser fundamental que este juicio sin fecha se va a concretar? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo por lo menos lo que veo en este momento es que, vuelvo a repetirte, que la Corte Suprema ha hecho un paso importante y que nos dice con esto que no estamos equivocados en lo que nosotros estamos diciendo y estamos haciendo. Bueno, ahora es como siempre, como 4 años y 5 meses que llevo, que siempre la palabra, y ahora hay que esperar, hay que volver a esperar unos días, pero creo que esto tendrá una resolución pronta, rápida, seguir esperando con todo esto, así que creería que en pocos días esto va a tener, no sé, la decisión de un juez, o cómo seguirá esto. Esto es muy nuevo, no te lo puedo decir. Claro. Técnicamente, pero bueno, habrá que esperar unos días a ver qué es lo que pasa, pero por lo menos estamos conforme con la decisión que uno la esperaba, o la a veces hacíamos comentarios y decíamos que esto tenía que ser así, pero viste, como han pasado tantas cosas en el caso Perazzi, también uno dudaba de todo esto, pero gracias a Dios salió a favor nuestro y bueno, ahora hay que esperar qué es lo que viene detrás de todo esto. Acá lo único que yo me hubiera puesto o me hubiera caído mucho mejor si ayer me hubieran llamado y me hubieran dicho que aparecieron los huesos de Paula, que es lo que me busca. Pero bueno, puede ser que este sea el puntapié inicial para que realmente aparezcan los huesos de Paula. Y también te digo que antes de ayer presentamos un escrito ante el juez para que lo detengan a Díaz, que han aparecido otras cosas ahora. Bueno, está todo ahí, que tenemos que dejar que pasen unos días a ver cómo se resuelve todo esto. Bien, no se puede anticipar más de lo que nos estás contando, ¿no? Y no se puede anticipar más porque, ya te digo, lo técnico yo no te lo puedo decir porque es muy muy complejo y yo nunca me puedo copiar las palabras técnicas, no las puedo memorizar, porque bueno, yo hago el trabajo de campo y los abogados lo que tienen que hacer ellos. Alberto, te agradecemos muchísimo por habernos atendido una vez más, y como siempre te decimos, te mandamos un fuerte abrazo, mucha fuerza, y bueno, en nombre tuyo a toda la familia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, que siempre han estado conmigo, y a todo el periodismo, que realmente me han ayudado para... Son 4 años y medio, no es poco. Uh-huh. De lucha y de parte contramarcha, más contramarcha que marcha, pero bueno, llegamos ahora a una instancia que aparece expectativa, esperemos que sea para bien. Esperemos. Y que un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Alberto. Hablábamos con Alberto Perazzi, papá de Paula Perazzi. Uh-huh.